No, tantos no. Bueno, casi. Pero vamos, unos cuantos más de 10 y de 14, yo creo que sí. Sí, llevamos ya. ¿Y 16? Y 16, sí. Por ahí. Sí. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Al final os habéis animado a sacar disco después de todas las movidas y todo lo que tenemos encima? Y a tirar para adelante, ¿no? Claro, ya teníamos el disco, íbamos a haber entrado a grabar pues el año pasado, pero bueno, con el tema que todos sabemos de la pandemia y demás, pues paró no solamente a nosotros, sino a todos los grupos, paró todo en general. Entonces, pues bueno, pues... A todo bicho viviente. Entonces, pues bueno, la cosa se retrasó bastante y bueno, hasta que tenemos aquí ya el nuevo trabajo, Verónica y Callar. Ya por fin. Ajá. Y bueno, ¿qué más cosas me contáis por ahí interesantes de cómo habéis hecho este disco? Eso lo primero, para empezar. Así, bueno, sido por autoproducido, evidentemente, porque sí. Hoy en día no hay otra manera de hacer un puñetero disco. Sí. Pero en casa, en el local, en algún estudio, ¿por dónde habéis estado? Bueno, pues grabado en un estudio. Lo hemos grabado en el estudio La Caverna, que con el gran amigo Javi, que es el mismo sitio donde grabamos el anterior trabajo, Sin Vergüenza. Y bueno, pues el trabajo, pues en sí nos ha costado mucho, porque es lo que te comento, entre que en el 2019 tuvimos cambio de guitarra, tuvimos que encontrar otro cuando estamos empezando a preparar los temas de este disco. Luego en marzo fue lo de la pandemia, que estuvimos sin ensayar hasta octubre prácticamente, porque los locales se cerraron y no podíamos entrar a ensayar. Entonces, pues bueno, pues íbamos haciendo cositas en casa, sacando letras, sacando riff. Los deberes en casa. ¿Dónde se puede hacer? Claro, sí, lo que se podía hacer. Y luego ya, pues cuando empezamos a ensayar, pues ya parece que la cosa iba a lanzar y luego empezaron con lo de barrios que se podía salir y barrios que no se podía salir. Entonces, como nosotros somos casi los de un sitio, de Getafe, Villaverde, Fuenlabrada y San Blas, y Moratalaz, que es en Marcos, pues cuando uno estaba confinado no estaba el otro, cuando el otro no estaba, ¿sabes? O sea que era... Sí, ha sido difícil, ha sido un coñazo. Y bueno. Por una parte ha venido bien también el tema de que estando en casa pues tenía tiempo para aprovechar y repasar todo y sacar pues, cosillas que tuvieras por ahí pendientes, pero vamos, era solo, no podías hacerlo conjunto. Uh-huh. Eso ha sido el... Claro, vamos a hacerlo solo tampoco. Nosotros hasta que no nos juntamos los cuatro no le damos... Que llevas ideas y llevas letras y llevas riff y llevas ritmos, pero bueno. Nosotros lo trabajamos poquito a poco. Sí. Bueno, hay que decir que los que componéis el grupo sois Ernesto a la batería, Nava guitarra y voz, sí. Larry al bajo y Marcos a la otra guitarra. Ha sido la última entrada del grupo, Marcos. Pues le vamos a mandar un saludo a los que no están aquí, ¿no? Sí, sí. Lo mínimo, sí, porque si no luego os van a canear por no decirles nada. No están por causas mayores, por trabajo y esas cosas. Entonces, normal. Bueno, pero por lo menos un saludito para ellos. Se lo mandamos a vosotros, chavales. No, Marquito, vamos a Ernesto. Y de paso también le mandamos un saludito a la gente que esté por el Jagger, que nos están escuchando por ahí. Sí, que creo que nos están escuchando, pues también un saludo va para ellos. Un abrazo. Y bueno, y a todos los demás que nos están escuchando, que seguro que hay más gente por ahí. Lo que pasa es que son duros de manifestarse, pero lo tienen fácil, y ya se lo he dicho muchas veces. Pueden usar el teléfono que tenemos aquí de directo para que nos llamen, que es el 915303223. Nos llamáis y atendemos la llamada, o intentamos atenderla, porque hay veces que no la oímos ni nada de eso, pero bueno. Lo más seguro y lo más fácil es en el WhatsApp. El número es el 608-600551 o en nuestra paginita en revirradio.es, revirradio.com. Abajo a la derecha hay un botoncito, picáis en el botoncito y directamente se os abre el WhatsApp para que nos mandéis un mensaje. O bien escrito o bien hablado. Sí, sí, el que quiera saber algo ya sabe. No será porque no se puede. Que pregunten, efectivamente. Opciones hay. O que nos cuenten si nos quieren contar alguna anécdota que os haya pasado con vosotros, cualquier cosa. Sí, sí, estamos abiertos a todo. Y a mí yo tengo una curiosidad, ¿por qué la E de cableados está al revés y en rojo? Pues la verdad es que fue una cosa que se nos ocurrió cuando íbamos a sacar el primer disco grabado en estudio, para que no fuera el nombre tan tan serio, tan, no sé. Dije, bueno, si le damos la vuelta. Sacarle algo más. Un poco más de visibilidad. Pues sacarle algo más de, sí, de brillo al nombre. Sí. Y dije, bueno, y si le damos la vuelta a la y le ponemos en rojo. Hizo el diseño, nos pareció bien, nos gustó y dijimos, pues venga, pues así se queda. Pues pero, adelante. Adelante, a ver. Y ya está. Bueno, yo tengo una costumbre y es hacer mi resumen personal del disco en forma de historieta o como queráis llamarlo. Y entonces pues os lo voy a contar, a ver qué, a ver qué os parece a vosotros, si he acertado o no he acertado, o se puede mejorar o se puede empeorar. Venga, todo es posible. Adelante, adelante. Bueno, pues yo digo así que, pero ¿qué haces todas esas noches de luna llena ahí parado y sin rock and roll? Si yo estuviera así, es que me como el sol. Mientras estoy esperando en el andén poniéndome de espaldas a Cristo y con todo el odio en la mochila. Estoy ya harto de tener que entrar dando codazos. Tú lo que tienes que hacer es ver, oír y callar. Venirte conmigo para tomar la última y nos vamos. Desde luego que así, no dudaría. Joder, macho. Sí, señor, ¿eh? Sí, genial. Muy bien, macho, ¿eh? Oh, te la has currado, te la has currado. Hombre, claro, es que hay que currárselo un poquito, si no, somos, bien, bien. Si no somos como una radio cualquiera. Esto es Salsa Roxa. No, sí, perfecto, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. He atinado más o menos con la historieta, sí, sí, de lo que queréis contar con el libro, con el disco. Has enlazado prácticamente, sí, casi todo con la idea general de, uh-huh, del disco. Y vamos, la resumido, me ha dejado helado, tío. Es que en eso consiste, no en que me sorprendáis vosotros a mí solamente y a los oyentes, sino que yo también os sorprenda a vosotros. No sé si vamos, de hecho, llevamos un montón de entrevistas y es la primera vez que nos han hecho una cosa así y vamos, fenómeno, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Ahí la tenemos y ya os lo paso para que lo tengáis si queréis, y si queréis usarlo en cualquier cosa, pues. Sí, sí, ahora que se habrá que aprovecharlo para algo, ya que lo has hecho, ya. Es original. Pues ahí está. Que no se me pase, porque si no, entonces sí que me canean a mí. Un saludito a Mamen, que no ha podido venir. Es la colaboradora de aquí del programa, pero hoy por cuestiones de personales y demás, pues no ha podido venir. Así que, Mamen, que te queremos aquí el miércoles que viene, ¿eh? Claro, y otro saludito para Mamen, para ti. Un saludo. Bueno, vosotros empezasteis en 2007, más o menos, sí, por ahí. Por ahí. Y bueno, habéis tenido unos cuantos cambios de formación, sí, de la banda y demás. Y aún así, seguís empeñados en seguir adelante y en seguir dando cera. Claro, es que esto no es una cosa. Esto se lleva adentro, ¿sabes? O sea, no es una cosa que digas de tirar la toalla. De hecho, no, es lo que tú comentas, ha habido cambio de formación y nunca. Nunca ni nos lo hemos planteado el tirar la toalla y hemos dicho, bueno, pues venga, pues se busca otro elemento que esté interesado y seguimos por adelante. Y la verdad es que, bueno, ha costado llegar a la formación actual, pero bueno, estamos contentos ahora mismo con lo que estamos, que antes también estábamos contentos, ¿sabes? Pero bueno, pero que la gente, pues por motivos personales, de motivos de trabajo, pues no ha podido seguir adelante con el grupo y entonces pues ha dicho, mira, yo puedo seguir hasta aquí. Es que hay veces que es muy complicado compaginar la vida es complicado, habitual, la vida laboral con la vida musical, claro, sobre todo. Con tu hobby o tu manera de vivir la vida, vamos. Uh-huh. Pero trabajar tienes que trabajar, eso sí. Las facturas hay que pagarlas. Claro, la vida laboral, la vida personal de cada uno, porque cada uno tiene su familia y... Y claro, pues esto es una cosa que lleva mucho tiempo. Bueno, ya lo sabrás tú que esto lleva mucha dedicación, muchas horas de ensayo, muchas horas de estar a tu aire metiendo, preparando cosas y tal. Entonces, pues bueno, pues lleva su trabajo y bueno, hay gente que no puede con ello y por cuestiones laborales. Lo nuestro ha sido más que nada por cuestiones laborales. Que nos han dicho, oye, mira, no, que nos hemos ido a trabajar fuera. Y claro, ya no podía ser compatible con estar en el grupo. En el grupo. Claro, porque hay que ensayar, hay que preparar temas, hay que preparar cosas. Y ha sido básicamente el primer. Y luego están las fechas de los conciertos. Claro, luego fechas de conciertos, que también salían cosas. No podíamos cerrar porque uno le pillaba fuera, no sabía el tiempo que se iba a tirar. Entonces, pues oye, cada uno se ha dado cuenta de lo que en realidad. Bueno, no lo que en realidad. De lo que tenía que hacer, porque en realidad la gente que han estado en este grupo nos seguimos llevando fenomenal con ellos, no hay ninguna clase de mal rollo ni nada, simplemente Al contrario, simplemente, pues bueno, la cosa no ha podido cuajar y, y ya está. Bueno, lo importante es que también, por lo que yo un poco sé y conozco de vosotros, las personas que han, se han ido tampoco han sido, han dicho, sigo por intentarlo, pero, y sí, y al final eso es un lastre para el grupo, ¿no? Hombre, claro, porque ves lo que te comento, se tiene que, se, hay que darse cuenta de que cuando no puedes estar con el grupo al 100%, ¿sabes? Entonces, si tú te das cuenta de que no puedes ir a ensayar, de que no puedes aportar nada para hacer temas por cuestiones laborales de trabajo, que te vas 3 meses fuera, entonces, claro, nosotros hemos seguido, nosotros tenemos nuestra progresión y hemos seguido haciendo cosas, claro. Pero, claro, esto de lo que se trata al final es de sacar el disco y de hacer conciertos, que es como en realidad se disfruta, disfrutamos. Entonces, claro, si tú ves que tú no vas a poder aportar... Sí, pero es lo que él dice que, el que por ejemplo, Raúl, que fue el último que salió del grupo, fue él mismo el que dijo, mira, chavales, no puedo compaginar. No puedo compaginar y... Lo siento, me gustaría seguir con vosotros porque estaba a gusto con nosotros y nosotros con él y... pero me ha salido esto en el trabajo, tengo que hacer esto y pues tengo que elegir. Está no, claro. No puedo hacer las dos cosas a la vez, entonces pues se tenía que ir fuera de aquí de Madrid. Pero ha sido honrado por su parte el hacer, claro, eso, ¿no? Por eso sí, digo sí. Que ha sabido de, que no podía continuar aquí en el grupo, no lo ha dicho y bueno. Lo ha dicho, no voy a arrastrar a los demás, o sea... Claro, es que es la historia, ¿no? De que hay veces que... ¿Alguien permanece en un grupo? No. En vuestro caso, no. Permanece en un grupo porque quiere estar ahí y resulta que es un lastre. Claro, pero que es lo sí, que claro, a lo mejor te dice, espérame un mes que tal y ese mes no hacen nada y luego es otro mes y así. Exacto. De esta manera, pues, se le da vida al grupo también, ¿no? Claro, hombre, claro. Pues ya dice, bueno, no va, esta persona ya no va a estar con nosotros, pues nos ponemos a buscar otro componente y ya está. Así que es así. No, la vida sigue. Efectivamente. Para todos. Y bueno, el disco lo habéis titulado Ver, Oír y Callar. Y callar. En pregunta. En pregunta, exactamente. ¿Cableados piensa callar alguna vez? Callar. ¿O hay cosas que se calla y...? No nos callamos. De hecho, los temas, pues hay algún tema reivindicativo, hay temas más fiesteros, más... Pero bueno, no. Hablamos lo que pensamos. Lo que hay que soltar, se suelta. Claro, por eso el título de preguntar y callar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que callar? Lo que hay, lo que está pensando todo el mundo. Ajá. Y una curiosidad que me surge de vuestro anterior disco, sí. Sin vergüenza, todo junto, sí, pero realmente habéis puesto la V en mayúscula, entonces, ¿todo junto o separado? No, es ambiguo el título. El título está puesto todo junto, de sinvergüenza y de sinvergüenza. O sea, ajá, está hecho con ese... Con esa doble intención. Está hecho. Es que, para aclarar un poquito a la gente, claro, ¿no? Sí, también, pero bueno, un poco... nos pareció bien en ponerlo así y dijimos, coño, pues queda bien. Sin vergüenza todo junto y con la web. Uh-huh. Para que la gente le dé la interpretación que quiera. Mira, vamos, que solamente claro, hay dos. Solamente de hecho, dos, este tiene también interpretaciones. Claro. Efectivamente, porque luego cada uno ve y. Efectivamente. Y bueno, vamos a repasar ahora ya unos cuantos temitas de este disco. A ver qué nos contáis de ellos, de por qué se os ha ocurrido ese tema o cómo lo habéis creado o demás, ¿no? A mí uno que me llama mucho la atención es eso de el odio en la mochila. ¿Quién tiene mucho odio metido en la mochila? Hombre, pues ese tema... Bueno, en principio es cierto que todas las letras las hago yo, ¿sabes? Entonces, la letra de odio en la mochila, pues está claro de lo que va, ¿vale? De toda la gente está de cerebrado que van a quedar en los partidos para matarse, para pelearse, en vez de ir a disfrutar de lo que es el fútbol o cosas de estas y que le dan otro sentido a lo que es eso, a lo que es eso. Y que a mí no me gusta el fútbol, yo hablo también, ¿sabes? Pero, pero están esa gente, están los que van a romper manifestaciones y esas cosas. Y los también. Hay en el fútbol, pues son gente que va a pegarse simplemente a descargar violencia porque sí. Porque sí, y ya está, que el fútbol en realidad yo creo que les importa. Es una tapadera. Claro. Sí, para algunos usan esas cosas de tapadera totalmente. Claro, pues el tema va sobre eso. Uh-huh. Y otro temita que ese es un poco controvertido en cuanto al título, eso de la última y nos vamos, siempre se dice la penúltima, ¿no? Bueno, sí, no, bueno, siempre, sí o no, la última y nos vamos. Siempre hemos dicho la última y nos vamos. La penúltima surgió después, yo creo. Sí, antes se decía sí, la última y nos vamos. La última y nos vamos y luego ya se dice la penúltima. Pues, sí, para que no. Nosotros para no somos terminar. Más antiguos y seguimos con la última. Seguís sí, con sí. La última. Además, la penúltima ha quedado muy largo en el tema, ya dijimos, la última y nos vamos. Que si es la penúltima son muchas, luego hasta la última. ¿Y por qué no dudaríais? Pues porque es un tema que lo veníamos haciendo en directo. Hemos hecho varias versiones y de sí. Las versiones que hemos hecho es una de las que más ha gustado a la gente. Sí. Siempre que la hemos hecho, pues la gente ha disfrutado, ha saltado, se la sabe, la canta. Entonces pues decidimos incluirla en el disco. Sí. Más a nuestra manera que a manera cableado. Pegarle otro... Simple, sin tampoco hacer virguerías. Estilo cableado. Darle otra vueltecita a nuestro, arreglarla más para nuestro estilo y decidimos meterla en el disco. Y para que la gente no dude, es el No Dudaría que conoce todo el mundo. Es el No Dudaría de Antonio Flores, sí. Por eso, para que no queden dudas. No, yo lo sabía, pero quería que lo dijera. No, de hecho es eso, que es un tema que funciona muy bien, nos ha funcionado siempre muy bien en los conciertos y dijimos, bueno, pues vamos a rematarlo y lo metemos en el disco. ¿Y a vosotros os gusta la comida calentita? Sí. Porque os coméis hasta el sol. Sí, sí, sí. Como eso yo pienso que se lo ha comido todo el mundo en el tiempo en el que está referido la canción, que es en el Tacha, pues en la pandemia. Y creo que lo de comerse el sol es una cosa que estaba todo el mundo. He dicho, se asomaba a la ventana y decía, joder, que no puedo salir, que no podemos salir, que no se puede salir, no. Y claro, veías el sol y decían, es como una especie de grito de. En ese momento decir, joder, que estoy viendo la calle, pero no podemos hacer nada, no se puede. Estamos salir. Ahí encerrados, sí o sí. Exactamente, no había otra opción. No había otra. Así que. Y bueno, este otro que hay por aquí, que es el de Espaldas a Cristo. Sí, también otro es otro tema que también está funcionando bastante bien, está gustando mucho entre los seguidores de la banda. Y ese también pienso que el mensaje está claro. El tema reivindicativo, que expresa, que está hablando de los abusos a menores por parte de la iglesia, que es un tema que todo el mundo lo ve, todo el mundo puede opinar, y nosotros pues hemos dado nuestra opinión en forma de canción. De canción, que es lo que es nuestra forma de expresar las cosas. Y bueno, ya hemos dado casi la vuelta a todos los temas, quedan 3, 4 me parece. Y hay uno que es en el andén. ¿Pero en qué andén? Pues ese tema es en el andén de la vida. En el andén de la vida, en cualquiera de las dos aceras que te pongas, o para allá o para acá, ¿sabes? Mm. Entonces, también es un tema pues que también va narrando vivencias y cosas que la gente pues se siente identificada con ellas. También es otro tema que está gustando bastante. Entonces, que la gente lo escucha, la gente escucha la letra y dice, coño, pues hay algo aquí que me llega y es lo que me sienta reflejado, que en realidad es lo importante, ¿no? Que hagas un tema y que la gente, porque en realidad está funcionando bien todo el disco, pero que la gente pueda elegir entre uno y otro y decir, oye, pues a mí me gusta más este, o a mí me gusta más el otro, o el otro, ¿sabes? Entonces, en la andén, es otro tema que también está funcionando bastante bien y de hecho la gente me dice, joder, la letra... cojonudo y tal, porque te hace, digo, hombre, es que se trata de eso, de escuchar la letra y que te llegue, que te llegue el mensaje. Y luego con el título de otra canción, ya a mí se me ocurre, ¿cuándo se volverá a ver en los conciertos que tengamos que entrar dando codazos? Porque no hay sitio. Bueno, la cosa ya va siendo, ya se van abriendo puertas, ya está siendo ya de otra manera. El otro día en Albacete ya se iban dando codazos. El otro día estuvimos en Albacete, en Tarazona de la Mancha, tocando el pasado viernes, y la verdad es que muy bien, un lleno bastante bien, y la gente ya tiene muchas ganas de empezar ya otra vez con esto del rock and roll y los conciertos, ya la gente de pie, ya es otra cosita. Si te das codazos en el metro, porque no te lo vas a dar en un concierto, ¿eh? Efectivamente, lo que sí que lamentamos mucho, porque me lo acaba de comentar hace un momento otra de nuestras colaboradoras. Conchi, un saludito para ti. Ella está en Murcia y este fin de semana sigue encerrada en las salas de conciertos en Murcia. En Murcia sí. Bueno, siguen. Claro, es que esto como va por comunidades. Va por comunidades, pues así está, ¿no? Y... a la Ayuso que... Sí, dénosla a nosotros aquí con la sala grande. Que... Bueno, claro, pero es la cosa que... Vamos así, ¿no? A lo mejor tiene un aforo, pero luego en cosas de discotecas y demás se puede entrar allí hasta 3.000 personas y no pasa nada, ¿sabes? O sea, por eso. Son cosas es que no son entendibles. A mí una de las cosas me ha dicho que sí, que es al aire libre, pero es que me da igual, o sea... En el cuartel del ejército, me parece que es de Murcia, van a estar la Polla Records, Reincidentes y no sé quién más, y ese sí se puede hacer, con mucha más gente de la que puede haber en una sala y no sé qué. Y las salas, seguimos con las salas cerradas. Claro, es que es una cosa un poco ambigua, que sí. Te dan por un lado pero te quitan por otro, entonces... Sí, luego están las salas también que dicen, joder, es que abrir con estas condiciones es que me cuesta dinero. Claro, es que es eso, es lo que te comento, que nosotros, por ejemplo, otro día en Albacete, pues había Cebollas TLP, aforo normal, y la verdad es que muy bien, se notaba que la gente tenía muchas ganas de conciertos y de fiesta. Sí, aquí en Madrid también tenemos 100%, por suerte. Claro. Aunque, bueno, el 100% que nos han dado aquí es de risa. Reivindicamos aquí al ayuntamiento que a ver si ya pone el aforo que tiene que poner en esta sala. Que dejen ya entrar a todo el mundo ya. Y... Claro, o sea, es que una sala con un aforo que perfectamente podría llegar a las 1.200 personas que hayan concedido 300 nada más. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, es que pero. No ni la mitad del aforo. Efectivamente. Aforo, es un 30%. Un 30% o incluso menos. Incluso menos. O sea, es que entonces, no, pues bueno, pero aquí seguiremos machacando miércoles tras miércoles para ver si el Ayuntamiento de Madrid por fin se decide a que la sala Revilife, en vez de tener 300 personas de aforo, que tenga las que tiene que tener. Claro, o sea, aquí tenemos que insistir, hay que insistir y que por nosotros no quede. Efectivamente, hay que darle leña a quien haga falta. Bueno, si os parece, ponemos un temita. Quiero que me lo elijáis vosotros, por supuesto, en esta ocasión, para nos tomamos un pequeño respirito y que la gente escuche un tema vuestro. Pues, hombre, es que lo que te digo, es que esto es como, el disco es como cuando tienes un niño, ¿sabes? Claro. Que quieres llevar a todos los lados y quieres que lo vea todo el mundo. Y para nosotros los 11 temas son todos igual de buenos porque no hemos metido ninguno de relleno. Entonces, no sé, cualquiera que pongas, si quieres, La Última y Nos Vamos, por ejemplo, que es un tema... La Última y Nos Vamos, pues, por ejemplo. La preparamos aquí, le ponemos en marcha y que la gente escuche. Y ya verás pero, cómo cuidado. Hacer. Que todavía no nos vamos, no se vayan a pensar. Pero ya verás cómo es un tema como el que más de uno se siente identificado. Ya pues verás. Vamos a escuchar ese La Última y Nos Vamos. Muchas ganas de acabar, de llegar a casa y tirarme en el sofá. Paso por la puerta y no quiero ni mirar. Una voz me dice, hombre tío, ¿cómo estás? Venga unas cervezas. Que vamos a celebrar, que he vuelto a encontrarte. Cuéntame qué tal te va. Venga una tras otra, esto se empieza a animar. Va llegando gente, todos con ganas de más. Y si hay una frase que todos sepamos, ¿quién no ha dicho nunca La Última y Nos Vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, La Última y Nos Vamos. We'll be right back. perdí la cuenta, no sé cuántas llevo. ¿Dónde vais que ahora? Os invita el camarero, 3 de la mañana. Y otra voz oigo decir, esperar que cierro. Y echamos una por ahí. Y si hay una frase que todos sepamos, ¿quién ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, la última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Nos da igual en la noche de San Juan, en las fiestas del orgullo, San Fermín es que el Pilar. Nos da igual si estás de cualquier lugar. Bueno, que se nos cuela aquí otra canción. Estábamos aquí dilucidando y charlando sobre varias cosas, entre ellas que, bueno, que encantadísimos en Albacete. ¿Y el próximo día dónde? El próximo que tenemos es el sábado 6 de noviembre. Sábado 6 de noviembre. En Alcorcón, en la sala Vicio. Ajá. A las 10 de la noche estaremos ahí. Dando y realmente un será la presentación ya del disco, sí. Porque aunque hemos tocado antes, pero queríamos dejarlo bien la presentación para un sitio que tuviera un poquito más de aforo y un poco más curioso, ¿no? Claro, por el aforo más que nada, ¿sabes? Porque estuvimos, hemos hecho un par de conciertos de esta gira, pero bueno, ya sabes que con las limitaciones es que esto, lo que pasa es que bueno, lo tenemos ya cerrado y se hicieron. Y esto, pues bueno, ya es una sala para 200 y pico y bueno, ya es otra. Ya menos restricciones y podemos hacer un concierto más nuestro. Más en vuestras historias. Sí, así sí, que más en nuestra línea. Bueno, como era evidente, por mi parte, claro que conozco quién nos va escuchando por ahí y demás. Ah, bueno, sí, sí. Nuestra queridísima Conchi, la colaboradora que está allí en Murcia mordiéndose las uñas por no poder ir a conciertos, dice, la última y nos vamos, me gusta. Ya te he dicho yo que alguien se iba a sentir identificado, ¿no? Con ese tema. Ajá. Sí, seguro. Pues eso, que aquí la gente va contestando y va diciendo lo que se les antoja y esas cosas. Pues nada, que vayan llamando, vayan escribiendo y vayan preguntando, que nosotros estamos aquí para contestar lo que haga falta. Ajá. Y por aquí me dicen que nos está escuchando alguien que a quien conozco y que, bueno, vosotros a lo mejor lo conocéis más adelante, ya veremos a ver, o a lo mejor lo conocéis de antes, no lo sé. Isidoro, el señor concejal de Mejorada, muy buenas, saludos para usted. Y nada, que el otro día en el Mejor Rock se me despistó y no pude llegar a verlo. En el próximo espero verlo. Así que, pues eso, que un saludito también para él, ¿no? Pues otro también para él, saludito. No nos conocemos personalmente, pero llegará el momento. Llegará. Tiempo todo, hay. Todo es posible, ¿no? Todo es posible, efectivamente. Bueno, pues más cosas así, pues toca el momento que siempre hay que tocar cuando estamos en estas cosas y es ¿dónde compro el disco? ¿Dónde lo consigo? ¿De qué manera me puedo hacer con él? Bueno, a ver, mira, el disco de momento lo tenemos a la venta en Getafe, en el Rock Bar Casi Que Sí, en la calle Sierra, número 7. Lo tenemos en Villaverde Alto, en la calle La Voladera, en la calle Villastar, el número 2. Y luego está en Ezequiel Solana, también en el bar de La Barricada. Y ahí también tenéis el disco y marcha de la banda. Pues en todos los conciertos siempre llevamos las camisetas, discos y demás para en el mismo concierto vender para el que quiera. Y aparte, pues, bueno, si alguien está interesado en el disco, para que se lo mandemos a fuera de lo que es la Comunidad de Madrid y tal, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de Messenger o cualquier red social. Y le haremos llegar, se lo podemos hacer llegar perfectamente sin ningún problema. Por supuesto, los gastos de envío no seáis rácanos y pagárselos. Claro, no pasa nada. No digo vosotros, digo al que lo compre. Joder, que si no, menos ganancia que tenéis. Si piden mucho, nos pegamos para pagar el disco. Por eso, que por lo menos, que hay algunos que dicen, uy, va, cuidado que se te cae. Ay, pues eso, que es que hay algunos que dicen, bueno, ¿y me pagaréis los gastos de envío, no? Pues no. Hombre, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que haces un trabajo, de que ese trabajo cuesta un dinero y que todo lo que sea apoyar al grupo, pues viene bien. Entonces, efectivamente. La forma de apoyar es ir a los conciertos y comprar nuestros discos y el merchandising de la banda, que es funcionando todo, pues se funciona bien, ¿sabes? Pero efectivamente. Es una base importante para que no, es un disco que está hecho con el cariño nuestro y con nuestro dinero aportado de nuestro bolsillo, de nuestro trabajo, que esto no lo paga nadie, y lo hacemos pues eso, con todo nuestro amor, para que el que lo compre, que lo disfrute. Pero claro, hay que comprarlo. Efectivamente. Es que además, si la gente no lo compra, se pierde lo que hay dentro del disco. Por supuesto. Claro. ¿No? Porque para eso están los libretos y además un libreto bastante curioso y poco al uso. Sí, no, el libreto y el diseño lo ha hecho nuestro batería Ernesto, que es el que se encarga de estas gestiones, de diseños y formato de estas cositas. Y bueno, ha quedado bastante curioso, como tú dices, tanto por fuera como por dentro. Sí, por eso. Pues... esa es la historia, ¿no? De que la gente descubra lo que hay dentro también. Claro, es lo que comenta mi compañero Larry, que lo bonito es eso, el disco y escuchar los temas y disfrutarlos, que te gusten y que lo puedas escuchar tranquilamente donde sea y disfrutarlo. Y sin ningún tipo de problema. Exactamente. Sobre todo. Además, es un disco que mientras más los escuches, más te va a gustar. Eso seguro. Sí, en serio. Y bueno, hemos hablado de conciertos, se ha hablado de dónde conseguir el disco y falta un último punto así de momento, luego ya veremos si hay alguna cosa más, y es cómo seguir a Cableados. Bueno, pues estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales tenemos Facebook, Instagram, sí, tenemos todo, en Spotify también tenemos el disco anterior colgado y de este está... Bueno, en Spotify de momento estamos metiendo ahí dos o tres canciones metidas nada más. Del disco nuevo ahí está Noche de Luna Llena, que fue el single de adelanto que sacamos, el Ver, Oír y Callar, y ahora pues próximamente pues subiremos otro tipita más del nuevo disco, y aparte bueno, está luego el disco anterior, está entero para que la gente lo pueda seguir y pueda viendo la trayectoria de la banda. La trayectoria que ahora mismo estáis en pleno apogeo con este disco, pero a mí me entra la duda de si estáis dándole vueltas a un próximo. Hombre, date cuenta que acabamos de sacar ¿sabes? Pero bueno, de momento estamos liados con este, con la promoción y buscando todos los conciertos posibles que podamos hacer, pero bueno... Nunca es tarde ni pronto para ponerse a trabajar en el nuevo ya, ¿sabes? O sea, se pueden ir haciendo letras y podemos ir buscando ideas Pero bueno, de momento lo que queremos es disfrutar este, que nos parece un muy buen disco, y es eso, disfrutarlo y tocar en todos los sitios que sea posible, en el máximo de sitios. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, aunque parezca mentira, el tiempo aquí vuela, en la radio. Es que es nuestro enemigo implacable. Sí, sí. Contra ese no podemos luchar. Entonces, ya lo que me gustaría, pues, si queréis decir, comentar o contar algo de lo que no hayamos hablado relacionado con el disco, con cableados o alguna otra cosa, y lo que queráis contar y soltar a nuestros oyentes. Pues nada, que la gente venga a vernos, que en directo lo van a disfrutar, que somos una banda callera, que lo damos todo en directo y además se lo van a pasar bien. Que lo disfruten. Sí, que escuchen el disco, que y que eso es lo que comenta Larry, que esperamos verlos a todos en los próximos conciertos que vayamos haciendo. Y eso, y que de momento para la sala Vicio, hay que el que quiera entrar ahora mismo tiene que ir llamando ya, porque queda, va bastante bien la venta de entradas, ya. Está entonces, justito el tema, ¿no? Sí, ya queda, va bastante bien la cosa, va bastante bien. Están mirando de subir el aforo y ya se verá. Pues nada, que vaya la gente tomando nota. Me imagino que para la sala Venom, aparte de las entradas, podrán llamar por teléfono a la gente para reservar. Para la sala Vicio. Para la sala Vicio. Sí, si hay un teléfono de reservas, espérate. Bueno, que lo miren en las redes sociales. Que sí, en las redes sociales está, en la página nuestra. Facebook, Instagram, está sí. Todo, está puesto. Sí, en cartel, y en la sala todo, Vicio también lo tiene. El número de reserva. En Alcorcón, que no se olvide, aquí viene el número de reserva, entonces se llama, reservar las entradas, y luego el día del concierto, pues recoger la siguiente taquilla. Yo lo suelto así, como quien no quiere la cosa. No está nada mal el... A la esquina, además, para allá, ir a cenar al Piratas, tomarse algo y sí, luego claro. A continuación. Pues a Vicio. Estamos al ladito, o a los Reyes Majos, que está más cerca todavía. Que ahí también se come muy bien. Tres minutos. Exactamente, así que. Pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por esta música que nos dejáis. Muchas gracias a ti. Y nada, pues seguiremos escuchando buena música y seguiremos vuestra trayectoria y